Plantando Raíces. Buenas noches, tengo un par de cositas para mencionar antes de darle inicio a esta emisión 613 del Bicho Reactor. Nos vamos despidiendo de a poco, seguimos despidiéndonos. Una que tiene que ver con la coyuntura que nos toca vivir, que es esto puntualmente, que es algo que me viene importando bastante cada vez más, lo de la marcha de mañana, ni una menos, que yo siempre estuve medio en contra de esas cosas. Yo sé que es un tema personal mío, que pero voy a algo más global, más conceptual, que es que me enoja un poco, me molesta, me hace ruido escuchar tanto abuso y uso de la problemática, que es realmente seria y me parece que es determinante para el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de la humanidad, y no es exagerar, porque no paramos, o yo no personalmente no paro de ver expresiones y manifestaciones contradictorias y completamente opuestas, antagónicas, de un discurso o de una opinión o de un concepto que es totalmente humano, que sería, digamos, no es más ni menos que una cuestión humana, el comprender que no va en contra de nuestra naturaleza hacerle mal a otro, menos a una mujer, porque ahí entran en juego otros tantos problemas de la humanidad, que yo he hablado en un momento que no me cabe duda que ya a esta altura, que es una demostración de inseguridad y de debilidad y de una falencia por parte de del género masculino hacia la mujer cuando pasan estos casos. No es histórico ya, esto es una cuestión de ¿cómo decirlo? Fundacional del ser humano, de la raza humana, que pasa esto, de que el hombre ha encontrado la manera de no sentirse amenazado por la mujer a través de un avasallamiento por sobre ella. Pero vuelvo un poco a lo que había empezado, y es que no seamos hipócritas y empecemos a hacer el cambio por nuestras vidas y en cada uno de nuestros actos. Ahí se hace el verdadero cambio. Está buenísimo la manifestación, está buenísimo hacerse escuchar, está buenísimo que sea hacerlo notorio, realmente notorio, pero no perdamos el foco de que eso contrae la susceptibilidad de que pueda ser manipulado, pueda ser usado, como viene pasando. Vengo escuchando estos días aberraciones del uso de esta causa, y al mismo tiempo ese uso es como un manipuleo de utilizarlo en favor de favor propio. Entonces, miremos para nuestros costados y veamos qué es lo que pasa y tratemos de hacer algo, como todo en la vida en realidad, como la educación, como el tratar de ser una mejor persona, el tratar de hacer de esta ciudad una mejor ciudad, de hacer la calle una mejor calle, la limpieza, todo. Empieza por adentro, empieza por nosotros, empieza por mirar al costado, mirarse primero a uno mismo, ¿no? Mirarse al espejo, aunque sea mirarse en el reflejo de una vidriera y ver qué es lo que uno está haciendo, lo que uno hace, lo que a uno le pasa, y después un poco al costado, alrededor, porque ya no joda, hace tiempo no joda, y depende de nosotros, lamentablemente no depende de políticas. Obviamente van a ayudar y son relevantes, pero depende de nosotros, como casi todas nuestras vidas. Si nosotros maltratamos a nuestras madres o a nuestras... Primero, si alguien maltrata a su madre, me parece que es un síntoma bastante grave, y después de ahí creo que es un caso perdido, me parece. Me sonríe, pero es trágico. Pero bueno, eso quería decirle, o sea, miremos para nosotros, miremos para adentro, miremos para nuestros costados, que ahí es donde empieza. No empieza en ir a la marcha mañana y al otro día olvidarse, ¿verdad? O al otro día, a la noche olvidarte. O a la noche, no sé, no voy a mencionar ningún caso porque me parece que no aplicaría bien. Lo otro que quiero hablar es sobre la nueva batalla que le ganó el rock al sistema. No tiene nada que ver, pero el rock le ha ganado una nueva batalla al sistema, y eso a mí me puso contento. Esto lo estoy tomando un poco con humor, porque al propio galardonado le chupa tres carajos, y eso me encanta más todavía. Pero se armó un revuelo que me parece muy interesante, en realidad jocoso más que interesante, porque no amerita ningún tipo de discusión, ¿no? O de entrar en algún debate, porque si te gusta bien y si no te gusta no, está también está bien, y eso aplica para todo. Pero me refiero al a que al otorgamiento del premio Nobel de la literatura al señor Bob Dylan, que ahí me enteré estos días que no lo pueden ubicar, que me pareció genial, ¿no? Porque el tipo es de esta región, no le importa. Pero me parece un verdadero triunfo del rock hacia el sistema. Un tipo que es el único que me parece es uno de los pocos, por ejemplo, que no ha parado de girar nunca prácticamente. Es un tipo, es el único, o el de los pocos, que siempre ha tenido una búsqueda. Este año, el año pasado, sacó un disco nuevo, está bien, son grabaciones de estándares de música popular norteamericana, pero es un disco, digamos, nuevo de su carrera, no es un disco en vivo, un grandes éxitos. Y si vamos no tantos años atrás, su último disco de canciones nuevas es Tempest, que habrá salido hace 3, 4 años atrás. Un tipo que sigue tocando en vivo. Hace poco, yo también vi, ayer creo que fue, que el fin de semana tocó en Las Vegas y volvió a tocar la guitarra después de hacía 4 años que no tocaba la guitarra en vivo Dylan, sino que venía tocando solo el teclado. Bueno, es un tipo que, porque no paró de girar, porque se aburre de tocar siempre las mismas canciones, más allá de que siempre en su repertorio tiene canciones de sus discos nuevos, no canta las canciones como, o sea, canta sus canciones un poco también condicionado por su voz, pero el tipo Dylan es un artista, necesita reversionarse al mismo, reinventarse al mismo, en la medida en que puede, ¿verdad? Ya en el Unplugged de MTV, me acuerdo, esto de haber sido en los 90, que tocó clásicos, que yo me acuerdo de esa época, había escuchado poco de Dylan todavía, y no reconocías la canción hasta que por ahí llegaba el estribillo y capaz que podías captarle una estrofa de cómo era la canción. Yo lo fui a ver la última vez que vino acá en el Gran Rex, y la gente reaccionó, habló Winning the Wind, si mal no recuerdo, o no sé, uno de esos clásicos de los 60, recién cuando llegó el estribillo, y más o menos se pudo entender que se trataba esa canción, o la gente, por lo menos la mayoría, pudo identificarlo. Que muchos putean de eso, han puteado, tendrán sus motivos y no los desacredito, pero me parece que es guste o no, es algo a tomar en cuenta. Así como es uno de los pocos que me parece siguió a su manera y como pudo, tratando de buscarle la vuelta al sistema, buscarle la vuelta al sistema del cual él aceptó estar, ser parte, ¿no? Porque también me parece un tipo que tiene las cosas claras de alguna manera. Eso hablando conceptualmente de una cuestión de búsqueda artística o de cómo encara su actividad, digamos, su pasión, su arte. Después, si vamos estrictamente o hacemos foco en lo que por lo que fue galardonado, el premio Nobel de la literatura, creo que debe ser unos pocos músicos que es súper interesante y está buenísimo leer sus letras sin escuchar la música. De hecho, tiene un libro, Lyrics, seguramente se llama, que yo se lo compré a mi hermano Ignacio hace tiempo, que es un libro con todas las letras, y que es muy interesante leerlo. También reconozcamos que la poesía no es una de las ramas de la literatura más amigables o más accesibles. Tenés que estar predispuesto a meterte en lo que es la poesía. Es una rama que fue creada para leer en voz alta, por ejemplo, prácticamente. Entonces, no es tan liviano, no es tan superficial el trasfondo. Después, si queremos, podemos analizar el tema del premio Nobel, si lo merece o no merece. Esa es una discusión que se puede hacer con cualquiera de los que pueda llegar a haber ganado y que ganen ese premio. De hecho, ganó el premio Nobel de la Paz, creo, Obama, ¿no? Hace poco. Eso es más peligroso, me parece. Pero volviendo al lado idealista, adolescente, personal, me gustó sentir que con el otorgamiento a Bob Dylan del Premio Nobel de la Paz hemos ganado una batalla más al sistema. Y eso me pone contento. No vamos a escuchar a Dylan en este momento. Vamos a escuchar a otro señor que yo vengo, en los últimos programas quise pasar y me lo fui olvidando, pero que es, ya falleció en el 2010, pero que ha sido un grande. Puede que sea la primera vez que el Bicho Rector abra con un artista cantando en español. Lo voy a anunciar porque me parece que es algo que tienen que prestarle atención. Se reedita, yo lo dije el martes pasado, en el anterior, se reedita este disco dentro de poco porque cumple un aniversario que no me acuerdo cuántos, 26, 20 años. Me estoy hablando de Enrique Morente, un cantador de flamenco, con la banda española La Artija Nick, que hicieron el disco Omega, basándose en canciones de Leonard Cohen y de... poemas del poeta. No me va a salir el español. García Márquez me sale. No. Bueno, ya se los voy a decir. Así que vamos con Manhattan, una interpretación del clásico de Leonard Cohen por Enrique Morente y La Artija Nick. Que el día mantenía, hoy es el día. Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Continuamos y arrancamos o seguimos continuando. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo andás? Bien. Bien. Juancito, me encanta tu remera Black Sabbath. Muy buena remera. Muy bien. Sí, Juancito, muy está operándolo con todo el otro lado con una remera Black Sabbath roja y desgastada como debe ser. ¿No? ¿Vas a ver a Black Sabbath? ¿Tenés ganas de ver a Black Sabbath? Va a estar bueno. ¿Vas a ir? Vamos a ir. Estamos hablando justo recién. Sí, creo que vamos a ir todos. Vamos a ir todos juntos. ¿Sí? Ojo, Bueno, arrancamos programa 613. Bien. Quedan cada vez menos y creo que hoy es el comienzo de la despedida. Sí, claro, se me parece. Los amigos. Exactamente. Me parece que. Y porque aparte ya tengo la grilla completa. Bien. De acá el último programa ya está todo cerrado. El último es el número 6. El último es el 29. El 619. 619. Sí. Bien. Sí. Menos bien. El último que lo dejé libre, ¿no? Para hacer un buen festejo, ¿no? Una reunión entre amigos al aire, como solemos hacer. Está todo ya cerrado. Está todo sincronizado. Ya está todo armado. Hoy cerré la última. El último que estaba ahí en Veremos me confirmó. Va, se confirmó. Así que hoy empezamos a despedirlo. Bien. De la mejor manera. De la mejor manera. Con amigos. Con alegría están los chicos Bobas Teitas, que hoy leí, no sé, en las publicaciones que cumplen 11 años ellos. Y claro, el programa cumple 12. Y desde el principio de la banda han pasado por acá, así que no hay mejor cierre o despedida o empezar la despedida también con alguien que una banda que se acompañó el ciclo, sí, completamente. Exactamente. Eso va a pasar después de la tanda que no vamos a decir ahora, pero antes, si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, pueden hacerlo llamando al 4864-0489 o 4866-1095. Vamos con ese. Por mail, elbichoreactorradio@gmail.com. Estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y todo. El blog. El Bicho Reactor 07. Muy bien. Blogspot.com. Muy bien. Que vamos a ver si le damos otra vida para mantener el espacio. Total. El Bicho Reactor no termina. No se muere. Solo termina este formato. Por el momento. Así que. ¿Te gustó el premio a Dylan? Sí. ¿Te pareció interesante? Sí. Bueno, es un poder. Totalmente, vos lo dijiste, lo sintetizaste. Vamos a saludar al Lucky Wilbury. Pues los Traveling Wilburys, cada uno tenía su seudónimo. Y este es Lucky Wilbury y lo saludamos desde acá. Con el tema Dirty World. He loves your dirty mind. He loves when you hold him, grab him from behind. Oh, baby, you're such a pretty thing. I can't wait to introduce you to the other members of my gang. You don't need no wax job, you're smooth enough for me. If you need your oil change, I'll do it for you free. Oh, baby, the pleasure be all mine. If you let me drive your pickup truck and park it where the sun don't shine. Touches you, his hair stands up on end. His legs begin to quiver and his mind begins to bend. Oh, baby, you're such a tasty treat. But I'm under doctor's orders, I'm afraid to overeat. He loves your sense of humor, disposition to. There's absolutely nothing. Oh, El bicho reactor. FM.